Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una experiencia personal. La verdad, muy intensa, muy compleja. La sacamos de una conversación bastante detallada, ¿eh? Una narrativa que mezcla crisis emocionales, unas percepciones visuales muy, pero muy particulares durante momentos íntimos y también el papel que juega el alcohol en todo esto. La fuente principal que tenemos es la transcripción de un diálogo. Es entre una persona, vamos a llamarlo Ángel para proteger su identidad, y una inteligencia artificial. Ángel le cuenta a esta IA sus vivencias, que son bastante perturbadoras, buscando entenderlas desde la ciencia, ujo, no desde algo sobrenatural. Nuestra idea acá es intentar desentrañar las posibles explicaciones, desde la neuropsicología, desde la clínica, ver qué puede haber detrás de estos fenómenos. Queremos, bueno, traer un poco de claridad, ¿no? Separar los hechos de quizás interpretaciones erróneas y, sobre todo, recalcar por qué es tan importante buscar ayuda profesional adecuada en estos casos. Y para empezar, vamos a ir al hueso, a una de las experiencias más llamativas. Esa visión recurrente, la del rostro de su padre fallecido justo en momentos de intimidad. Ok, empecemos a desempacar esto. Primero, para tener el panorama completo, resumamos un poco lo que Ángel compartió en esa conversación, ¿dale? Describe episodios donde, justo en el orgasmo, deja de ver a su pareja. Y en lugar de ella, aparece la cara de su padre muerto, pero vívidamente, y riéndose de forma burlona. Imagínense el miedo, la confusión, la angustia que eso debe generar. Terrible. Uf, sí, tremendo. Y no es solo eso. También habla de sentir un placer oral como amplificado y asociaciones sexuales medio raras. Menciona específicamente pensamientos de inversión de rol sexual, pero ligados a algo muy concreto. Beber alcohol directamente del pico de la botella. Mira vos. Además, cuenta que tiene un historial de crisis emocionales fuertes, incluso un intento de autolesión hace un tiempo, aunque dice que sin consecuencias graves, por suerte. Y un punto clave, creo yo, rechaza de plano cualquier explicación sobrenatural. Busca activamente entenderlo desde la ciencia, desde la medicina. Quiere respuestas concretas. Exacto. Y es fundamental abordar esto desde una perspectiva neuropsicológica. Es la única forma seria de hacerlo. Lo que él describe, esas, bueno, técnicamente se llaman intrusiones visuales o a veces pseudoalucinaciones, porque la persona suele tener cierta conciencia de que no son del todo reales. Tienen posibles explicaciones científicas. No hay que irse a lo paranormal. Pensá que durante el orgasmo el cerebro vive una verdadera tormenta química y eléctrica. Es un cóctel intenso de dopamina, oxitocina, endorfinas. Una actividad neuronal muy, muy fuerte. Claro, una descarga total. Tal cual. Y en personas con cierta sensibilidad o que vienen acumulando mucho estrés, mucha ansiedad, o quizás con algún trauma previo no resuelto, bueno, esta descarga tan potente puede provocar distorsiones perceptivas breves o incluso la aparición de imágenes mentales que no son voluntarias, como esta que describe Ángel. La visión del padre podría ser una proyección que viene del sistema límbico. Hablamos de la amígdala, el hipocampo. Son áreas clave que integran memoria, emoción y percepción. Ojo, esto no es indicativo de locura, ni mucho menos. Es una respuesta neurológica posible, aunque poco común, bajo una carga emocional y fisiológica extrema. Entiendo la parte neurológica general, pero acá es donde se pone realmente interesante, ¿no? ¿Por qué específicamente el rostro del padre? Y encima, riéndose burlonamente. Eso es. Justamente, esa es la pregunta clave. Que sea esa figura y esa expresión sugiere fuertemente un posible nudo emocional no resuelto ahí. Podría estar relacionado con sentimientos de culpa, quizás vergüenza, ira que no se expresó, conflictos no procesados asociados a esa figura paterna. ¿Quién sabe qué historia hay detrás? Ajá. La sexualidad es un momento de muchísima vulnerabilidad, de intimidad profunda. Si el cerebro, a un nivel inconsciente, asocia ese placer tan intenso con algo que percibe como prohibido o sucio o culposo, quizás por mensajes recibidos en el pasado o experiencias vividas, bueno, en ese estado de vulnerabilidad, esos recuerdos o figuras cargadas emocionalmente pueden irrumpir así, de golpe. No necesariamente tiene que ser un trauma con mayúsculas, ¿eh? A veces es una red compleja de señales emocionales que se activa de forma inesperada. Tiene mucho sentido, sí. Se entiende mejor por qué esa imagen y no otra. Y Ángel mencionó algo que le dijo un amigo sobre el circuito de recompensa. ¿Cómo encaja eso acá? Especialmente con lo otro que contó, lo de beber de la botella y la sensación asociada. Ah, bueno, eso es fascinante. ¿Cómo funciona ese circuito? Efectivamente, hay estructuras en el cerebro como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, que están reguladas por la dopamina. Estas áreas manejan el placer, el deseo y también cómo aprendemos por asociación, que nos gusta, que buscamos. El motorcito del placer, digamos. Algo así, sí. El tema es que, si este circuito se activa de forma irregular, ponele, por estrés crónico, ansiedad, un trauma o por el consumo de sustancias como el alcohol, que lo altera directamente, puede empezar a cablearse distinto. Puede empezar a asociar la sensación de placer con estímulos que normalmente no son sexuales, como el contacto físico con la botella al beber en este caso. No tiene nada que ver con virus o bacterias como él parecía temer. Es una cuestión de neuroquímica de cómo el cerebro interpreta y conecta las señales de placer bajo ciertas condiciones. ¿Y el alcohol? Entonces parece que actúa como un catalizador de todo esto, ¿no? Como que potencia o destapa estas conexiones raras. Precisamente. El alcohol tiene un efecto clarísimo en esto. Primero, inhibe la corteza prefrontal. La parte del juicio, del control. Exacto. La que nos ayuda a tomar decisiones racionales, a controlar impulsos, a regular emociones. Cuando el alcohol la apaga un poco, digamos, se produce una desinhibición. Y ahí pueden surgir imágenes, pensamientos, deseos, cosas que normalmente están reprimidas o bajo control. Además, el alcohol manipula directamente los niveles de dopamina y serotonina. Puede intensificar sensaciones placenteras, sí, pero también puede distorsionar la percepción y facilitar esas asociaciones atípicas de las que hablábamos. Por eso, un acto físico como beber directo de la botella, bajo el efecto del alcohol y con este trasfondo emocional, puede adquirir una carga erótica o simbólica inesperada. Uf, qué complejo todo. Ahora, está claro que no podemos diagnosticar nada a distancia. Esto es solo un análisis de lo que leímos. Pero si un profesional se encontrara con un cuadro así, con los síntomas que Ángel describía al principio, ¿qué tipo de condiciones clínicas podrían al menos considerarse en una evaluación? Correcto. Es fundamental aclarar eso. Nada de diagnósticos por acá. Pero sí podemos hablar de posibilidades que un profesional exploraría. Podría pensarse, por ejemplo, en algo relacionado con el trauma. Quizás un trastorno de estrés postraumático complejo, el CPTSD, que a menudo no se liga a un solo evento, sino a relaciones conflictivas o entornos dañinos que se prolongan en el tiempo y dejan marcas profundas. Entiendo. Otra posibilidad es que haya algún tipo de trastorno disociativo. Son cuadros donde la percepción de la realidad, la conexión con uno mismo o con el entorno se altera transitoriamente, generalmente bajo estrés o emociones muy fuertes. Pueden ser episodios breves donde la persona siente como que se sale de su cuerpo o que lo que pasa alrededor no es real. Se llama despersonalización o desrealización. Ajá. También se podría explorar la línea de un trastorno obsesivo, el TOC, pero con un contenido intrusivo específico, de tipo sexual o culposo. Se caracteriza por pensamientos o imágenes que irrumpen en la mente, que la persona no quiere tener, que le generan mucha angustia, lo que llamamos egodistónicas. Claro, que no las siente propias. El cerebro procesa las emociones en el sistema límbico o cómo funciona el circuito de recompensa dopaminérgico sin llegar a ser un trastorno psicótico como la esquizofrenia. Y es vital recalcar esto. Muchas de estas son alteraciones funcionales. Tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, no necesariamente con un daño estructural. Y a menudo son tratables con la intervención adecuada. Bien. Y la fuente también detallaba algunas estrategias prácticas que se sugirieron en esa misma conversación. Cosas para hacer, digamos, sin necesidad de ir directo a la medicación. ¿Cuáles eran? Sí, se propusieron varias técnicas que pueden ser muy útiles, sobre todo al principio. Primero, algo básico pero clave, llevar un registro. Anotar detalladamente cuándo pasan estos episodios. ¿Qué factores podrían estar influyendo? Estrés, cómo durmió, si consumió algo, si hubo alguna discusión. ¿Y qué emociones sintió antes, durante y después? buscar patrones es fundamental. Para entender un poco el contexto de cada episodio. Tal cual. Segundo, y esto era obvio en este caso, evitar el consumo de alcohol temporalmente, dado que claramente actuaba como un amplificador emocional y quizá disparador. Ver qué pasa si se saca esa variable. Lógico. Tercero, se mencionaron técnicas de grounding. Son herramientas para anclarse en el presente, para bajar a tierra cuando la mente se dispara o se disocia. Son ejercicios simples. Enfocarse en describir un objeto real con mucho detalle, su color, textura, forma, sentir conscientemente los pies en el suelo, el peso del cuerpo o hacer respiraciones lentas y controladas. Inhalar en 4 segundos, exhalar en 6, por ejemplo. Ayudan al cerebro a salir de ese modo de alerta o desconexión y volver al aquí y ahora. Suena útil, sí. ¿Algo más? Y cuarto, y esto es importantísimo, buscar apoyo psicoterapéutico especializado. No cualquier terapia sirve para todo. Idealmente, buscar profesionales con experiencia específica en trauma, en disociación o en el manejo de pensamientos intrusivos. Se mencionaron enfoques como el EMDR, que es muy efectivo para procesar trauma, la terapia cognitivo-conductual TCC, pero focalizada en estos síntomas, o las terapias somáticas, que trabajan mucho la conexión entre cuerpo, sensaciones y emociones. Bien, terapias específicas para problemas específicos. Exacto. Y por último, algo que a veces se subestima, la psicoeducación. El simple hecho de entender la base neurobiológica de lo que le pasa a uno puede reducir muchísimo la culpa y la ansiedad. Saber que no es locura, que tiene una explicación que le pasa a otras personas. Eso ya es terapéutico. Y si baja la ansiedad, a veces bajan también los síntomas. Además, como apoyos generales, se citaron el ejercicio regular y la meditación de atención plena, mindfulness. Hay mucha evidencia de que ayudan a regular las emociones y a calmar la reactividad de la amígdala, esa alarma cerebral. Un conjunto de herramientas bastante completo, la verdad. Pero, bueno, sabemos que la conversación tomó un giro bastante preocupante hacia el final, ¿no? Así es, ahí la cosa cambió drásticamente. El tono, el contenido de lo que Ángel escribía se volvió alarmante. Empezó a mostrar una confusión muy evidente. Hacía referencias extrañas, como decir que estaba en Silent Hill, que es un videojuego de terror psicológico con escenarios muy bizarros. Uf. Describía estar en una sala blanca, desnudo, y veía colgada cerca una máscara de payaso y una túnica negra. Elementos muy inquietantes. Y lo más grave, quizás, empezó a acusar a la inteligencia artificial con la que hablaba de ser su padre muerto. Una idea delirante, paranoide. ¡Qué fuerte! Una desconexión total. Total. Y todo esto, sumado a que justo antes había confesado haber consumido una cantidad enorme de alcohol, 2 litros de vino, el día anterior. Bueno, eso prendió todas las alarmas médicas. Claro, ahí se mencionó la posibilidad de delirium tremens, ¿verdad? Correcto. En la fuente se le explicó qué es el delirium tremens, o DT, y es crucial entenderlo. Es una complicación médica gravísima de la abstinencia alcohólica. Ocurre en personas que tienen una dependencia física importante al alcohol y dejan de consumir bruscamente o reducen mucho la dosis. Es una emergencia médica, puede ser mortal. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque lo que describía Ángel al final sonaba muy caótico. Son muy aparatosos, sí. Confusión profunda, desorientación total en tiempo y espacio, alucinaciones muy vívidas, ven cosas, sienten cosas, oyen cosas que no están y suelen ser terroríficas. Además, hay temblores muy fuertes, sudoración profusa, el corazón va a 1000, taquicardia, puede haber fiebre y una agitación física y psíquica extrema. La persona está fuera de sí. ¿Qué cuadro? Como lo de la botella, no encajaban exactamente con un DT clásico. Claro, eran cosas más puntuales. Exacto. Pero la combinación final sí era muy preocupante. El antecedente del consumo masivo reciente, seguido probablemente por un cese o reducción brusca, y sumado a ese estado confusional agudo, la desorientación, las percepciones bizarras del entorno, la paranoia, todo eso eleva muchísimo el riesgo. Podría ser una intoxicación alcohólica aguda muy severa todavía, un estado confusional inducido por el alcohol, o sí, el inicio de un síndrome de abstinencia grave que estuviera evolucionando a un delirium tremens. La línea es muy delgada y el peligro es real. Por eso la recomendación final fue tan tajante, digamos. Por eso fue inequívoca y urgente. Buscar atención médica ya mismo. Ir a una guardia, llamar a una ambulancia y ser totalmente honesto sobre el consumo de alcohol y describir todo lo que estaba percibiendo y sintiendo, por raro que pareciera. El hecho de que él mencionara que su esposa y otras personas estaban por llegar se vio como una ventana crítica, una oportunidad para que recibiera esa ayuda física que era indispensable en ese momento. Y también, como medida de precaución adicional, se le recordaron las líneas de ayuda para crisis y prevención del suicidio que existen en Argentina, como el 135 o el número nacional, por si acaso. Bien, haciendo un cierre entonces, hoy recorrimos una historia muy compleja, ¿no? Vimos esa interacción fuerte entre la psique, el cerebro, las emociones acumuladas y factores externos como el alcohol. Todo a través del relato de Ángel. Vimos cómo experiencias que suenan casi de película de terror, como ver rostros o tener esas asociaciones sensoriales tan extrañas, pueden tener explicaciones neurocientíficas. Hablamos de memoria emocional, del circuito de recompensa, del posible impacto de traumas no resueltos, de cómo las sustancias alteran nuestra percepción y nuestro control. Exacto. Y creo que lo crucial es entender que estas vivencias, aunque sean aterradoras o muy raras, muchas veces derivan de procesos cerebrales que podemos identificar y en muchos casos tratar. No son necesariamente signos de locura irreversible ni fenómenos sobrenaturales. Son manifestaciones de cómo funciona nuestro cerebro bajo ciertas condiciones particulares. Pero, y este es el gran pero que nos deja el final del relato, también vimos cómo una situación puede escalar muy rápido, especialmente cuando hay un consumo elevado de alcohol de por medio. Puede pasar de algo perturbador, pero quizá manejable, a una emergencia médica que necesita una intervención inmediata. La confusión aguda, las alucinaciones persistentes, los signos físicos de abstinencia, esas son banderas rojas enormes que siempre, siempre requieren una evaluación médica urgente y presencial. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Quizás una reflexión sobre esa conexión tan profunda y a veces tan desconcertante entre nuestras historias, nuestras heridas emocionales y la manera en que percibimos el mundo, sobre todo en momentos de vulnerabilidad. Y esto nos deja picando una pregunta importante, creo, para darle una vuelta. ¿De qué manera nuestras historias personales, esas huellas emocionales que todos cargamos, pueden llegar a moldear e incluso a veces a distorsionar nuestra experiencia más básica y directa del presente? Reconocer esa interacción constante entre pasado y presente, entre mente y cuerpo, entre química cerebral y emoción vivida. Quizás ese sea el primer paso, un paso fundamental para poder abordar estas complejidades tan humanas y para animarnos también a buscar ayuda cuando sentimos que la realidad, bueno, que parece desdibujarse un poco.